Y bueno, ya tenemos al teléfono a Luis Ángel. Vamos directamente con el Club Deportivo Cantera de Cascante, al cual saludamos y le damos la bienvenida a nuestros micrófonos. Muy bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, gracias por atender a los micrófonos de Radio Tudela, y nos hacíamos eco de una noticia que llegaba a nuestra redacción sobre las jornadas de puertas abiertas de fútbol sala femenino, en donde bueno, pues estáis solicitando de alguna manera pues poder formar un grupo pues eso, de chicas que puedan estar formando un equipo de fútbol, ¿no es así? Exacto, mira, para el que no conozca la trayectoria del Club Deportivo Cantera, somos un club de Cascante. Nacimos en el año 2000, llevamos en el fútbol sala 17 años, una trayectoria bastante importante. Bueno, el club ha jugado en segunda división y muchas de nuestras jugadoras ahora mismo están jugando en primera división. Alrededor de 8 jugadoras que están formando el Club Deportivo Cantera están jugando o no jugando en primera división. Entonces, bueno, hemos hecho una campaña de captación de jugadoras para esta temporada 2017-2018. En principio organizamos en el mes de verano unos campus de fútbol sala en el que vinieron 20 niñas, y esta semana estamos organizando una jornada de puertas abiertas para todas las niñas nacidas entre los años 2006 y 2003, ¿vale? Entonces, bueno, la idea y el objetivo de nuestro club es que las niñas de esas edades puedan formar un equipo para la temporada 2017-2018. La verdad es que no hay muchos referentes de fútbol sala femenino, ¿no es así, en la Ribera? Pues bueno, desgraciadamente, pues es un deporte que no sé, pues un poco valorado y desgraciadamente, pues con pocos equipos. Ahora mismo, en la temporada anterior, pues bueno, gracias a la iniciativa de chicas de Habilitarse Monsante, en estas localidades se pudo impulsar este deporte, y yo creo que esta temporada esas chicas van a seguir compitiendo. La verdad es que, bueno, pues la federación ha intentado con la nueva junta directiva pues impulsar políticas que fomenten el fútbol sala, pero nos está costando mucho. Intentar que las niñas hagan este deporte, la verdad es que nos está costando mucho. En Cascante tenemos la suerte que el club lleva una trayectoria bastante, bastante buena, y bueno, pues nos es más fácil captar jugadoras. Pero en otras localidades, pues impulsar este deporte pues lo tiene más difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues al final el Club Deportivo Cantera lo que ha intentado estos años es captar a aquellas niñas que en sus pueblos no tenían la posibilidad de jugar a fútbol sala. Sí, la verdad es que es cada vez más difícil poder encontrar equipos para femeninos que puedan competir y que alcancen el nivel de competición que se está exigiendo, ¿no? Estamos hablando de niñas entre 11 y 14 años, y yo quisiera que hicieras un llamamiento a todas nuestras oyentes, mamás o las niñas que nos estén oyendo, bueno, ahora están en el cole muchas de ellas, para recomendarles por qué es bueno el fútbol sala, por qué es un deporte que se puede adaptar. Nosotros, desde el Ayuntamiento del Club Deportivo Cantera, intentamos que las niñas y los chicos hagan deporte. Luego, pues bueno, hemos tenido la suerte de que en Cascante pues el fútbol sala pues se instauró hace ya 17-18 años, y bueno, pues a nosotros nos gusta el fútbol sala, pero bueno, si las niñas y los niños otro deporte, lo importante es que hagan deporte. Si hacen fútbol sala, si las chicas juegan a fútbol sala, pues encantados, ¿no? Yo les aconsejo de que vengan a Cascante en estas jornadas. Hoy es el último día de jornadas de puertas abiertas. En principio, la idea de estas jornadas es captar niñas nacidas en el año entre los años 2006 y 2003, pero también es verdad que tenemos niñas más pequeñas. Entonces, para todas las niñas que les guste este deporte o niñas que quieran probarlo, pues que vengan a Cascante, que vengan hoy miércoles de 5:30 a 7, se lo van a pasar bien, van a hacer amigas. La verdad es que si de algo podemos estar orgullosos en el Club Deportivo Cantera es de los vestuarios que hemos tenido, de lo bien que se llevan las chicas, del ambiente familiar del club, de las familias que tenemos, de los padres y las madres que son una auténtica gozada. Y por eso el Club Deportivo Cantera ha sido lo que es, ¿no? Un club que ha tenido la posibilidad de jugar en segunda, que ha sido campeón de Navarra muchos años, que ha ido a campeonato de España, y ya te digo, que tiene jugadoras ahora que están jugando en primera división, como la tudelana Carla Jean Sarano, Ainhoa. Ahora vamos a tener a otras dos chicas que también han estado en Cascante, que van a jugar en primera división con un equipo de Madrid, con el Sud del Real, que son Jayone, Murchi y Sandalizarre son tres, no dos. Luego ha habido otras muchas que también han jugado en segunda división. O sea que lo importante es que las niñas hagan deporte. Si les gusta el fútbol sala, pues por nosotros encantados. Nos da igual de dónde vengan las chicas. O sea, nosotros recibimos a todo el mundo. Las cuotas que tenemos en el club son muy accesibles. No sangramos a nadie porque al final el dinero de estos equipos se queda en los equipos. No tenemos que subvencionar a los equipos superiores ni nada. Las cuotas que pagan los padres se quedan en los equipos. O sea que yo entiendo que bueno, que la política que lleva este club es la correcta. Y lo que intentamos pues, bueno, es que las niñas de la Ribera, que les guste el fútbol sala, tenga un lugar donde poder hacerlo. Pues la verdad es que es una iniciativa muy positiva y da muchas esperanzas a muchas niñas que les gusta el fútbol, que muchas de ellas no pueden seguir jugando porque no tienen posibilidades, y el fútbol sala es una muy buena alternativa, como nos estás diciendo. Y cómo no, pues un club que está bien fundamentado, con unas buenas instalaciones y con la posibilidad de que ellas puedan desarrollar su carrera también deportiva, ¿no? Si prefieren. Desgraciadamente, pues mira, el otro día hablando con una de las chicas que este año va a debutar en primera división, con Sandra Lizarde, cascantina, que bueno, que entró en el club cuando tenía 9 añitos, y bueno, este año, tras el ascenso que logró su club en la temporada pasada, pues bueno, va a poder jugar en primera división. Yo le decía, pero Sandra, ¿y el club? ¿Vais a jugar en primera división y el club os va a pagar dinero? Me decía que no, que ni para los gastos, ella se tiene que desplazar 40 kilómetros para poder entrenar en Soto del Real. Y me decía, pues mira, el club no nos paga nada. Entonces, tienen mucho más mérito todavía estas chicas que saben que no van a vivir esto, pues hagan este deporte que bueno, al final, para ellas el fútbol sala sea, forme parte de sus vidas, ¿no? Entonces, ellas, el mérito es enorme. Que una chica que está jugando en primera división, en la élite, no cobre nada por jugar, pues es que no tiene palabras, ¿no? Me parece que bueno, el tema del deporte debería legislarse de otra manera. Me parece que las federaciones, el Instituto Navarro del Deporte, el Consejo Superior de Deporte tendría que apoyar más el fútbol femenino y el deporte femenino en general, porque lo que no puede ser es que jugadores que están jugando en autonómica, en regional, cobre más dinero que una chica que está jugando en primera división. Me parece totalmente, bueno, no lo veo bien. Y esa es un poco nuestra queja, ¿no? hacia la administración, ¿no? Por lo que entiendo, la administración no está apoyando lo suficiente. Podrían involucrarse más en el deporte femenino. No sé, yo creo que al final esto lo tenemos que sacar todos adelante, ¿no? Entiendo que las chicas, el esfuerzo que hacen las chicas es igual o superior al que hacen los chicos, ¿no? Nosotros tenemos chicas que vienen de Mayén, que vienen de Riojora, que vienen de Buñuel. El esfuerzo que hacen sus padres por traerlas, sabiendo de que solamente que lo que buscan es que sus niñas hagan deporte y que puedan realizar sus sueños jugando al fútbol sala, pues es que tiene mucho mérito, ¿eh? Pues vamos a ver si hacen caso, porque muchas veces yo digo siempre lo mismo. No hacemos nada poniéndonos una pancarta de igualdad, o no hacemos nada poniéndonos una pancarta contra la violencia de género, si en estas pequeñas cosas no empieza a haber un cambio real. Y tiene que haber un cambio real, y tiene que haber realmente un apoyo de verdad hacia todo lo que está escrito en femenino, ¿no? Porque muchas veces pues nos olvidamos, ¿no? de que hay muchas más posibilidades y que las mujeres formamos el 52% de la población. Así que vamos a ver, pues, si nos escuchan. Yo gracias a Dios aquí en Cascante tengo la suerte de que el ayuntamiento colabora, y entiendo que en otros pueblos cercanos a Cascante, Muchante, Abritas, pues también apoyan al fútbol sala femenino y al deporte femenino, y que bueno, gracias al apoyo de los ayuntamientos, que al final son las administraciones que tenemos al lado, pues salen estos pequeños proyectos que al final generan pues vida en las localidades, ¿no? Al final, pues, que es de lo que se trata, que las niñas puedan hacer deporte, que los chicos puedan hacer deporte, que hagan el deporte que les guste, y que las administraciones locales pues colaboren con este tipo de iniciativas. Porque no sé si te constará o no, pero aquí en la Ribera, o sea, en Pamplona Norte, hay muchos más clubes, ¿no? Y compiten y no tienen los mismos problemas. ¿O realmente es en toda Navarra igual? Sí, bueno, el fútbol sala, tenemos que diferenciar entre el fútbol y el fútbol sala. El fútbol hay más clubes en la parte de en la zona de la zona de Pamplona, en la cuenca y demás, hay más clubes de fútbol. Y el fútbol sala está más extendido en la zona de la zona media y zona ribera. Yo la federación, desde el cambio de la junta directiva, veo que se han tomado más en serio el fútbol sala. Nosotros, desgraciadamente, no tenemos una federación específica de fútbol sala, dependemos de la federación de fútbol. Entonces, de cara al desarrollo de nuestro deporte, es mucho más complicado. Al final, bueno, pues el fútbol es el deporte rey. Y gracias a Dios, pues bueno, en los medios cada vez va saliendo más el fútbol femenino y el fútbol sala femenino. Ya vemos que van compitiendo a niveles grandísimos, tanto selección española como clubes. Creo que si los medios ponen un poquito de su parte y las administraciones, Consejo Superior de Deportes, federaciones y demás ponen su parte, yo creo que el fútbol femenino y el fútbol sala femenino puede ir a más. Entonces, yo creo que depende mucho de la política que desarrollen las administraciones. Entonces, vamos a intentar que por nuestra parte, los que estamos en la base, los que trabajamos con las chicas, pues intentar ofrecerles los recursos para que ellas puedan hacer este deporte o cualquier otro y que puedan desarrollarse, hacer amistades, que es un poco de lo que se trata, ¿no? Porque desgraciadamente las chicas no van a vivir de esto, pero que por lo menos que tenga la posibilidad de adquirir y hábitos saludables, de que puedan hacer deporte, de que puedan, no sé, pues al final el deporte, todo lo bueno que lleva, pues que gracias a ello, pues ellos puedan desarrollarse, que al final es un poco de lo que se trata. Pues vamos a recordar, jornada de puertas abiertas, hoy, o sea, el lunes y miércoles, Sí, 6 de el lunes fue septiembre. la primera jornada, el lunes 4, y hoy miércoles tenemos la segunda. Ahora pues tenemos que parar porque, bueno, la localidad entra en fiestas, estamos a tope preparando fiestas, entonces, bueno, esta semana que viene descansaremos. Ya a partir del 18 de septiembre volveremos con las pilas cargadas y afrontaremos la temporada con la misma ilusión que siempre. Con los equipos ahora mismo tenemos fijos ya un infantil y un juvenil femenino, el alevín también yo creo que va a salir, y estamos a la espera de ver si podemos sacar un equipo cadete, que es más difícil con niñas del 2002, 2003. Entonces, sí que haríamos un llamamiento a niñas de esas edades, de que si todavía no tienen equipo o quieren probarlo, pues que bueno, pueden venir a rescate y vamos a intentar sacar ese equipo que creo que las chicas se lo merecen. Pues ya saben, un equipo cadete para el cantera de Cascante Fútbol Sala Femenino para esta temporada 2017-2018. Si has nacido entre el 2003, 2002-2003 hasta el 2006, pues puedes acercarte hasta Cascante y poder vivir esta experiencia. Y si te apetece pasártelo bien, hacer amigas y disfrutar de un deporte, pues no hay mejor sitio que el cantera Cascante, que ahora mismo está buscando jugadoras. Así que muchísimas gracias, Luis Oye, Ángel. muchas gracias por llamarnos, por dar a conocer nuestro club, lo que hacemos y por el apoyo que nos brindáis. También agradecer a los oyentes nada, y para lo que queráis, aquí estamos, ¿vale? Muchas gracias, de verdad. A ti, Luis Ángel, un saludo muy fuerte y que haya muchísima Un suerte, que ese saludo. equipo cadete Muchas lo gracias. veamos funcionar.